comenzamos con una canción escrita por Robin y Barry Gibb de los Bee Gees. Después de sus contribuciones tremendamente exitosas en la película de 1978, Saturday Night Fever, se les pidió que trabajaran en un álbum para Barbra Streisand, que se convirtió en Guilty. Fue el álbum más vendido de Barbra Streisand. La vamos a escuchar aquí con el tema Mujer Enamorada, Woman in Love. Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La palabra Xanadu apareció en el poema Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge. Xanadu es el nombre ficticio de la tierra donde Kubla Khan ordenó que se construyera la cúpula. La palabra Xanadu llegó a significar un paraíso. Ese es el título de la canción, número 11 de las 12 máximas del 30 de septiembre de 1980, con Olivia Newton-John e Electric Light Orchestra, Xanadu. A place where nobody dared to go. Número 10 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y les acompaña a esta hora quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Encontramos aquí un tema de la película Caddyshack, que creo que fue traducida como Los Locos del Golf. Se reproduce al principio y al final de la película. La canción está asociada con la ardilla que se defiende de los ataques del jardinero demasiado ansioso y ligeramente trastornado. Kenny Loggins vio una versión preliminar de la película antes de escribir la canción. Escuchemos con Kenny Loggins, número 10 de las 12 máximas, Estoy Bien, I'm All Right. I'm all right, nobody but about me. Why you got to give me a fight? Can't you just let it be? I'm all right, don't nobody but about me. You got to give me a fight. Why don't you just let me be? Do what you like, do it internationally. But if it's too easy, you're gonna disagree. I'm alright, nobody but about me. Why you got to give me a fight? Can't you just let me? I'm alright, nobody but about me. You got to give me a fight. Why don't you just let me be? Who do you want? Who you gonna be tonight? I'm alright, nobody but about me. Why you got to give me a fight? Can't you just let it be? I'm alright, don't nobody but about me. You got to give me a fight. Why don't you just let me be? Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Encontramos en esta casilla del conteo de las 12 máximas a Larry Graham, cantante y bajista de Soul and Funk. Nació en Beaumont, Texas. Fue además el bajista de la banda Sly and the Family Stone. Lo vamos a escuchar con una canción escrita por Sam Dease y producida por el mismo Larry Graham. Escuchemos Una en un Millón, One in a Million. Thank you. long. I started to believe I'd never find anyone. Doubt tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I loved you to me. One in a million chance of a lifetime. Life showed compassion and sent to me a stroke of love. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, chance of a lifetime. And life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you. And said to me, a stroke of love called you. Número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y vamos a escuchar aquí a Irene Cara. Su nombre de pila es Irene Escalera. Nació en Nueva York. Es actriz, además de cantante, de origen puertorriqueño. La vamos a escuchar con una canción escrita por Michael Gore y Dean Pitchford, con la que se hizo ganadora del premio Oscar a la mejor canción original de dicho año. Aquí está la canción Fama, Fame, y la escuchamos en la voz de Irene Cara. We'll be right back. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. A excepción de I Love a Rainy Night, vamos a escuchar la canción más exitosa de Eddie Rabbit. Alcanzó el número 1 en las listas de música country y vendió más de 1 millón de copias. La canción se inspiró en la agitada vida de los Roadies, cuyos constantes viajes los convierten en prácticamente desconocidos para sus esposas, familias y amigos. Este es Eddie Rabbit, conduciendo mi vida lejos, Driving My Life Away. El puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas del 30 de septiembre de 1980, y que les presenta a ustedes quien les habla, Carlos Alberto Ríos, nos vamos con la canción Late in the Evening, tema del cantautor Paul Simon, incluido en su quinto álbum de estudio One Trick Pony. Hay una curiosidad: el baterista Steve Gadd ideó la parte de batería distintiva utilizando dos pares de baquetas, una para cada mano, para dar la impresión de que dos bateristas tocan juntos, como ha demostrado en clínicas de batería. Escuchamos este tema con Paul Simon, Tarde en la Noche, Late in the Evening. And I remember there was a radio coming from the room next door, and my mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through, the next thing I remember, I'm walking down the street, I'm feeling doing all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J. And when I come back to the room, everybody just seemed to move, and I turned my amp up loud and I began to play. And it was late in the evening, and I blew that room away. Said I'm gonna get that girl no matter what I do. Well, I guess I've been in love before. Once or twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I love you. And it was late in the evening, and all the music seeping through. Las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Y el número 5 en el registro de las 12 máximas es para Johnny Lee. Este cantante que estuvo casado con la actriz de Dallas, Charlene Tilton, entre 1982 y 1984. Hace parte de la película Urban Cowboy, en una escena donde John Travolta, Bat Davis, el personaje, expresa que le encanta la canción. Escuchemos pues este tema que catapultó al tejano Johnny Lee a la fama, Looking for Love, Buscando Amor. Well, I spent a lifetime looking for you. And good time lovers were never true. Played a fool's game, hoping to win. Telling those sweet lies and losing again. I was looking for love in all the wrong places. Looking for love in too many faces. Searching alone then, no love in sight. I did everything I could to get me through the night. I don't know where it started or where it might end. I turned to a stranger, just like a friend. I was looking for love in all the wrong places, looking for love in too many faces, searching your eyes, looking for traces of what I'm dreaming of. En las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y continúa con ustedes quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Llegamos al número 4 del registro de las 12 máximas del 30 de septiembre de 1980. Y vamos a escuchar aquí una canción escrita por Rob Temperton, quien escribió algunos de los éxitos de Michael Jackson, incluido Thriller y Rock With You. Muchas de las canciones de Temperton tratan sobre una salida nocturna, solo que con un escenario cambiado. Uno de sus mayores éxitos es Boogie Nights, una canción que escribió para su banda Heatwave. La que vamos a escuchar la hace George Benson. Regálame la noche, Give Me the Night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. So give me the night. Give me the night. Número 3 en las 12 máximas. Y aquí hay una canción escrita por el bajista de Queen, John Deacon. En ella toca la mayoría de los instrumentos de la pista: guitarras solistas y rítmicas, bajo, piano invertido y percusión adicional. Brian May hizo algunos efectos de guitarra con armonizador. Y Roger Taylor toca el loop de batería. Sorprendentemente, no hay sintetizadores. Aquí está Queen y otro que muerde el polvo, Another One Bites the Dust. Anyway, for the 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Air Supply se formó en 1975 cuando Graham Russell y Russell Hitchcock se conocieron como miembros del elenco en el musical de teatro Jesucristo Superestrella. En 1978 realizaron una gira por su país de origen, Australia, con Rod Stewart. Luego fueron invitados a hacer una gira por América del Norte con Rod Stewart, lo que les permitió ingresar al mercado de Estados Unidos. Al año siguiente, Clive Davis los firmó con la compañía Arista Records y lanzó Lost in Love internacionalmente. All Out of Love fue su próximo sencillo. Ese es el que está en el número 2 de nuestras 12 máximas. Escuchemos con Air Supply, Todo por Amor, All Out of Love. Lugar número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El tema más importante en el registro de las 12 máximas del 30 de septiembre de 1980 es para una canción escrita por Bernard Edwards y Nile Rodgers, miembros del grupo Chic. Según Nile Rodgers, Diana Ross fue la primera gran estrella con la que trabajaron. Bueno, y todo indica que les fue muy bien, pues alcanzaron la posición más importante, el número uno de las 12 máximas. Aquí está Al Revés, Upside Down con Diana Ross. Turn me.